vamos ahora con una canción que originalmente la cantó Elton John en 1974. Pero años después tuvo una nueva versión a dúo con George Michael. Y justo arrancando el año 92 ya fue un exitazo. Aquí está Elton John, George Michael y Don't Let the Sun Go Down on Me. Superclásico número 17. I can't lie, no more of your darkness on my pictures. Seem to fade to black and white. Tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late. Myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning.

Y ahí estaban los 20 superclásicos de 1992, contados del 20 al número 1 en los superclásicos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los 20 superclásicos fueron editados y producidos por Jacob Ferdinand, grabados en Logic Pro por Manuel Villalobos. La emisión al aire es de Jonathan Saavedra. Voiceover y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo. Nos oímos en nuestro próximo conteo. Chao. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM.